porque me traes el pan y la ternura, y me dulces el llanto con tus manos, mientras quedo desnudo con la risa, porque me tratas como un niño a veces, dándome el caramelo de tu beso, y me regalas libros por mi santo, y en el lago gris de tus pupilas transparentas la flor del pensamiento, porque enclaustras tu cuerpo con cerrojo, viniéndote a la casa de mi alma, porque me lees a Whitman y Vallejo siempre que juega el sol al escondite, porque tú eres un mes de vacaciones con eterno sabor a primer día.